940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishi, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumaco Ortiz. En el programa de esta tarde de día miércoles vamos a tener un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre la que la genera. Justamente ya contamos con la presencia del doctor Jesús Inca, director de la carrera de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Con él hablaremos esta tarde cómo se encuentra la carrera de turismo, la importancia de la educación en esta área en los actuales momentos que se trata de incentivar el turismo y la ecología en el país y Latinoamérica. También en nuestro segundo bloque hablaremos justamente, y quiero invitarles en esta oportunidad para que ustedes asistan este día viernes 30 de mayo en el Alalagora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Se va a realizar el cuarto Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador, FESDAVEC 2014. Justamente más adelante con la Embajada de Bolivia vamos a tener estos detalles tan importantes sobre este festival que durante 4 años pone en escena a varios artistas y grupos de danza ecuatorianos representando las danzas bolivianas aquí en el Ecuador. Por supuesto, hoy iniciaremos escuchando justamente la cápsula de la provincia de Cotopaxi en nuestro segmento de Recorriendo por nuestro Ecuador Milenario. Muchísimas gracias. Como siempre, escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Chupa y Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También, por supuesto, como todos los días miércoles, saludamos a Daniel Castellanos, el Snoopy en la parte de control y en la parte técnica, y también a Diego Salazar en la parte de producción y edición de este programa. Muy buenas tardes, chicos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia del Cotopaxi, con su capital, Latacunga, con una población de 359.540 habitantes, con una superficie de 6.071,9 kilómetros cuadrados. La provincia lleva el nombre del volcán activo más alto del mundo, que vigila la entrada a esta maravillosa tierra, ubicada en el centro de la Sierra Ecuatoriana. Limita al norte con la provincia de Pichincha, al este con la provincia amazónica de Napo, al oeste con las provincias de Pichincha y Los Ríos, y al sur con las provincias de Tungurahua y Bolívar. Los territorios alrededor de Latacunga fueron habitados por la civilización Proto, Panzalea, descendientes de los Chibchas, para posteriormente ser ocupados por migraciones aborígenes de los Panzaleos y los Pastos, y los Chachis y Sáchilas. Desde el oriente emigraron los Atacameños y Quijos, integrándose también los Muyambatos, Píllaros y Quizapinchas.

con la participación de jóvenes ecuatorianos y bolivianos interpretando danzas de Bolivia. Llevaremos a cabo este cuarto FESDAVEC en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura este viernes 30 de mayo a partir de 19 horas. Un saludo de parte de la embajadora Maribel Santamaría, nuestra gran amiga, amiga tuya, amiga nuestra, y además tú eres para nosotros, querida Yumag, una gran hermana. Tú has sido testigo de todo esto. Muchísimas gracias. Has visto cómo se han desarrollado estas actividades. Siempre estás con nosotros, estamos muy agradecidos. Y ahora tenemos 22 ballets, como tú decías, más los tres ballets organizadores, son 25 ballets que estarán en el Teatro Ágora. ¿En escena cuántos artistas, bailarines? Unos 300 bailarines están confirmados. Nos emociona mucho realmente a los bolivianos ver cómo a los jóvenes ecuatorianos les gusta las danzas y la música de Bolivia. Se identifican, ¿no? Es impresionante, más que con su propia, obviamente, expresiones ecuatorianas, pero será el vestuario, la idiosincrasia, no sé, pero es un imán. Sí, es una cuestión, yo creo, que de nuestras raíces andinas, ¿no? Milenarias. Hay raíces andinas milenarias, porque claro, la mayoría de los ballets son hermanos jóvenes de los barrios del sur de Quito, más populares. Y si tú ves, el 60% se renuevan, o sea, no son los mismos que participan, ¿no? Eso, así estaba bien. Lo impresionante es que estos jóvenes van, incluso se mandan a ver los trajes para participar. Sí, van hasta Bolivia. Ahora mismo llegó un ballet y me llamaba esta mañana una señora y me decía: acabamos de llegar con los trajes del FESDAVEC, hemos viajado 8 días, 4 días de ida y 4 días de vuelta, y han estado allá 5 días, en total han estado pues 10 días de viaje para traer sus trajes originales desde Bolivia, porque claro, los trajes tienen todo un trabajo artesanal, ¿no? Que son muy, muy, muy bien hechos los y bordados, trajes, bordados y tan, sí, tan finamente bordados, tan, tan adornados, ¿no? Con todos esos adornos que van representando a las diferentes danzas. ¿Qué tipo de danzas vamos a tener, mi querido, que van a representar de Bolivia acá estos participantes? Bueno, la danza que más les atrae a los jóvenes, y no solo en el Ecuador, sino por supuesto en Bolivia y en Latinoamérica. En Latinoamérica es la danza de los caporales, ¿no? Que en alguna época se confundió diciéndole que era la saya, ¿no? Se ha comercializado mucho con el nombre de saya, pero en realidad el nombre realmente original es la danza de los caporales. Es una danza juvenil. Los jóvenes la bailan, tú ves con las polleritas, las chicas, las tan polleritas coquetos, tan coquetas, los jóvenes dan piruetas. Es una danza juvenil que se inicia, es una danza moderna porque en los años 60 se inician los caporales, ¿no? Antes pertenecía a otra danza, que era la danza de la tuntuna, de la cultura afro-boliviana, de la parte de los yungas, donde están los afros bolivianos, y que es una parte, digamos, del trópico de Bolivia. Ahí se va gestando una danza que es la tuntuna, y a partir de allí el personaje de la tuntuna, que era el capataz, va generando su propia danza, que es el caporal. Y esta danza, que tiene tanta energía, realmente es la mayoría de las danzas que vamos a ver el viernes. Después tenemos la danza del tinku, que es una danza precolonial, que en realidad es un rito, ¿no? Es un rito, es una danza ritual que en el norte de Potosí se realiza anualmente. Es un ofrecimiento a la Pachamama, a la Madre Tierra, donde las comunidades se equilibran a través de un pequeño encuentro, enfrentamiento, no tan pequeño. Hemos visto realmente filmaciones impactantes del Tinku, donde las comunidades resuelven sus problemas ahí equilibrándose con la Pachamama. Es un encuentro, es una danza ritual, obviamente precolombina. Esto no es moderno, esto es de antes de la colonia, ¿no? Así es como la toma de la plaza, para que más o menos se hagan la idea de lo que pasa en Cotacachi, obviamente, ¿no? Algo similar. Esa es la segunda danza más popular. Después tenemos también la danza de los tobas, que es una danza más de la Amazonía y del Chaco de Bolivia, que ha tomado últimamente una notoriedad impresionante. Les encanta realmente. Por lo menos tenemos 5 ballets de tobas. En estos 4 años los tobas han ido realmente acrecentándose. Y después tenemos pues la danza de la morenada, que es una danza de Oruro. Es una danza también poscolonial, pero es muy interesante esta danza porque relata el tremendo sacrificio que hicieron los afrobolivianos los esclavos que llamábamos africanos, ¿no? Que los llevaban desde los Yungas a 400 metros de altura hasta Potosí a 4000 metros de altura a pie, ¿no? Para que trabajen en las minas. Y ese sufrimiento, esa marcha, que es una marcha realmente dramática, el aymara, el hombre aymara, ha visto y ha representado, ha teatralizado. Es una danza aymara, pero sobre la realidad de los afrobolivianos. Bueno, y también vi chacareras. Tenemos, ¿no? Chacareras, sí. Y también vi una nueva que no tenía una familiarización, que es el huaca huaca. Ah, el huaca huaca es una danza precolonial también tan hermosa. Es de las lecheritas del campo, ¿no? Yeah. Las madres lecheras, las niñas lecheras, las pastorcitas. Las pastorcitas que además bailan con la vaca, es decir, con la coreografía tiene pues el cuero de la vaca, ¿no? Y se van balanceando con el huaca huaca, ¿no? Vaca vaca, ¿no? Es una danza realmente que nos ha emocionado que haya huaca huaca en Ecuador. Sí, me pareció, y no había escuchado realmente, no tenía ninguna relación con el huaca huaca, pero me pareció genial. Y se van incorporando nuevas sí. danzas a este gran festival. Realmente es un gran festival que usted no puede perdérselo, mi querido. Es la primera vez que vamos a tener Yuma Diablada. Ah, sí, también va a haber la Diablada. Sí, la Diablada de Oruro, ¿no? De Oruro, tan importante, ¿no? Con las máscaras. Eso sí que es importante, porque han traído las máscaras desde Bolivia, ¿no? Es una inversión, ¿no? Es una inversión. Porque estamos hablando, por ejemplo, para la danza del caporal, mi querido Manuel, que es tan conocida acá en el Ecuador, y más familiarizados los ecuatorianos, ¿realmente cuánto puede llegar a costar un traje así, tanto de la mujer como del hombre, para que la gente un poco vea el apoyo del proceso de integración que ha hecho la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia aquí en el Ecuador? Porque no es una cuestión, la diplomacia, como hemos escuchado tantas veces de la señora embajadora, de la ingeniera Maribel Santamaría Mamani, o sea, ya ha ido cambiando las perspectivas y las visiones. Y yo, como siempre he manifestado, la Embajada de Bolivia acá en el Ecuador es un ejemplo de ello. El proceso de integración con las organizaciones sociales, con los entes gubernamentales y no gubernamentales, y con el público en general, que ha transmitido esa misma herencia de estos procesos identitarios que tenemos en común, ¿no? Pero que de alguna manera va afinando, integrando, y que ha sido un trabajo muy arduo. Son 4 años, mi querido Manuel. Sí, en el caso del FESDAVEC son 4 años, aunque hubo un año antes que hicimos el encuentro de caporales. Uh-huh. Ahí nace esta idea, ¿no? Ahí nace. Hicimos un encuentro en la Plaza del Teatro, el 2010, debe ser, el 2010, y ahí vimos que había tantos caporales que dijimos, crearemos el Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. Entonces estamos muy felices de agradecer a los hermanos ecuatorianos, no solamente porque bailan nuestras danzas, sino también a los auspiciadores. La UNESCO nos está apoyando, la UNESCO nos siempre apoya ahí permanentemente, ¿no? Realmente ahora mismo hemos ido a recoger el premio simbólico que tenemos, porque tú sabes, va a haber primero, segundo y tercer lugar. En primer lugar son $250, 150 el segundo y 100 el tercero. Es algo simbólico, pero que la UNESCO, esos $500, nos dona con gran cariño. Hay diplomas de la Embajada de Bolivia, tenemos los trofeos del Ministerio de Culturas de Bolivia, que también nos han hecho llegar. Y permanentemente. Y por supuesto el apoyo de Casa de la Cultura, dándonos el Ágora, que es fundamental. Ya, ¿no? por cuatro años consecutivos, sí. ¿No? Que eso es importante, gracias a Raúl Pérez Torres. Raúl Pérez Torres, muchas gracias. Y al Ministerio de Cultura de Ecuador, que nos está facilitando el sonido, porque el sonido y las luces es realmente muy caro. Así es. Ahí me acuerdo una vez con una autoridad de cultura me decía, pero es muy caro esto para que bailen los bolivianos. Le digo, no bailan los bolivianos, son bueno, jóvenes ecuatorianos. Es el proceso de integración que sí. va más allá de un simple concurso o de verlo por un simple folclor, como siempre se ha folclorizado nuestras expresiones. Es va más allá, es nuestra esencia, nuestra unidad como pueblos latinoamericanos, como pueblos andinos, que esa es la base esencial también de todos los eventos que ustedes hacen. Y de alguna manera en este cuarto festival vamos a recorrer a Bolivia y de su diversidad, y con todas estas danzas aprender, porque realmente lo que siempre digo, una de las formas de irnos compenetrando verdaderamente en estos procesos revolucionarios que se viven en Latinoamérica, una de las herramientas es en base a nuestro patrimonio, ese patrimonio vivo, intangible, que está presente, que ha sido como procesos de resistencia cultural. Eso se ve, eso va mucho más allá que de un simple festival. Hay que verlo mucho más allá, que está institucionalizado y que sobre todo es este viernes, está abierto para el público para que asista, ¿verdad? Así la entrada es gratuita. Que vengan, porque realmente es un escenario muy grande, estamos un poco temerosos. Pero siempre se repleta. Pero bueno, el año pasado tuvimos, estaba lleno. Estaba lleno, la gente peleaba por entrar. Sí, porque nosotros el primero lo hicimos en el Teatro Nacional. Uh-huh, así es. Pero se quedaron como 500 personas. Afuera, sí, sí. O sea, sí. Por eso nos dijeron, no, al Nacional ya no, ustedes se van al Ágora, porque tiene 4,000 butacas, ¿no? Así que pedimos que nos apoye la gente y asistiendo. Y por supuesto, no puedo irme sin responderte a tu pregunta. Hay dos tipos de trajes. El primero son las danzas livianas. Ya. Las danzas livianas son el caporal, la cuyahuada, también el toba, son consideradas danzas livianas. Y las danzas pesadas, que son la diablada, la morenada, uh-huh, el tinco es danza liviana. Uh-huh. ¿No? Está muy relacionado con el peso del traje, ¿no? Ya. Sí. Entonces, y por supuesto la elaboración de las máscaras, ¿no? Un traje de danza liviana está en unos $150, ¿no? El traje del caporal, digamos. El simple, ¿no? En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia, ¿no? Ahora, realmente un moreno, una morenada, ya solamente la careta está en unos $80, ¿no? Claro. Igual de la diablada, ¿no? Y sobre todo los chales de las mujeres son tan pesados. Son el año pesados. Pasado fue la Semana Cultural, y que ya mismo viene la Semana Cultural. Sí. En el mes de agosto va a ser, ¿verdad? Que siempre nos traen nuevas cosas de embajada, y que estamos prestos los ecuatorianos, los latinoamericanos, a unirnos, a festejar como países, como hermanos latinoamericanos que somos. Realmente, el año pasado yo tuve la oportunidad de probarme qué pesado y bailar con ese chal tan pesado. Eso debe ser también por el frío, ¿verdad? La indumentaria original, ¿verdad? Debe ser por eso, impermeabilizado, ¿verdad? Pero realmente bailar con todos esos atuendos tan pesados es todo un esfuerzo. Esto es un esfuerzo. Y es muy lindo. Estamos muy agradecidos con los jóvenes de Ecuador. Estamos muy agradecidos. Uy, ay, ay, los jóvenes ecuatorianos. Sí, Bolivia. Ay, Ecuador. Y los esperamos que venga la gente y que vea estas habilidades artísticas de los jóvenes de Ecuador. De los ecuatorianos que tenemos tanto por dar. Y como decía nuestro presidente Rafael Correa en este 24, en su informe a la Nación, el 24, que nos une infinitamente más cosas en común que las que nos separan entre latinoamericanos y entre ecuatorianos. Y eso es, estas son las herramientas, en parte de nuestra memoria y nuestros procesos identitarios, que debemos ir fortaleciendo estos nuevos cambios al buen vivir, al summa causa que tanto se está diciendo y se está esforzando por mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y de los latinoamericanos, y siempre a la par con la madre naturaleza, mi querido. Así es, y bueno, mandar un saludo de parte de la embajadora. Ella está con una agenda muy apretada, acaba de llegar de Guayaquil, de Galápagos, claro, con este encuentro de cancilleres de UNASUR. Y ahora se nos viene también el G77 en Bolivia. Es tan importante. Es un encuentro multilateral, el más importante de las Naciones Unidas que se va a realizar. Y podremos contar contigo para que nos hables después de lo que ha pasado y de lo que se tratan en estos encuentros. Ahí, ¿no? Ahí sería muy lindo que nuestra embajadora se venga acá a contarnos, porque ella tiene que estar presente. Y nada más un saludo de parte de ella, de todos los bolivianos acá. Un poco jalarles las orejas a los bolivianos, porque no tenemos ni un ballet boliviano. El año pasado sí tuvimos. Hubo un ballet de residentes, pero ahora los residentes son muy pocos, son 100 en Quito. Ah, es poco. Somos muy pocos y están trabajando seguramente, pero bueno, para eso están los hermanos ecuatorianos, para demostrarles que las danzas bolivianas están acá en Quito. Y más vivas que nunca, porque Latinoamérica está más vivo y más unida que nunca. Así es, mi querido Manuel, muchísimas gracias. Y no se olviden, este viernes 30 de mayo, aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 19 horas, el cuarto Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador, FESDAVEC 2014. Muchísimas gracias, y también quiero saludar a estos grupos tan maravillosos que son parte del comité organizador, al grupo SUMAC, Calpañán e Incari. Un fuerte abrazo, constantemente ahí fortaleciendo esta unidad a través de la cultura. Muchísimas gracias, y nos vamos justamente con una canción del grupo Aguarí, que es Somos Más. Así somos. De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. Tahuantinsuyo, pueblos hermanos, el Collazú. guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. El Tataín te alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. A someternos nunca más. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio de Perú Naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Guantinsuyo, pueblos hermanos, el Collasuyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. El Tataín te alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. A someternos nunca más. Somos más, el Tataín te alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más, a someternos nunca más. Hola, mi nombre es Karina Clavijo. Soy cantautora, ecuatoriana y latinoamericana. Quiero enviar un saludo enorme a este programa maravilloso Trazos de Nuestra Identidad, que es una luz en la cultura. Asimismo a mi amiga Yuma Gordiz. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la generan. El tiempo vuela y ya son las 15 horas con 30 minutos. Bueno, muchísimas gracias por todas esas conexiones, había vía internet, los cibernautas, muchísimas gracias, y por supuesto a todos los oyentes que están permanentemente oyendo la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, estamos ya en nuestro segundo bloque con el segmento Encuentro con la Cultura, la mujer y el hombre que la genera. Reitero mi agradecimiento, el espacio y el tiempo que se ha dado el doctor Jesús Inca, director de la carrera de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Justamente él es director de la carrera de Turismo Ecológico y vamos a hablar con él un poco de la educación en el área de turismo ecológico y sobre todo el desarrollo, la situación actual y proyecciones aplicadas al desarrollo del turismo en el Ecuador y cómo se prepara a estos jóvenes para que se inserten en el mundo del turismo, de la cultura, porque embarca mucho más allá, historia, cultura, porque la gente que sale de turismo ecológico está preparada y debe estar preparada con un conocimiento y un amor al país, sobre todo. Mi querido doctor Jesús Inca, bienvenido y muchísimas gracias por el tiempo y el espacio que se ha dado para estar aquí. Muy buenas tardes. En primer lugar, nuestro sincero reconocimiento a ustedes quienes hacen la radio de la Casa de la Cultura. El saludo muy atento del ingeniero Antonio Gaibor, decano de la facultad, del máster Diego Salazar, subdecano, así como también del ingeniero Carlos Alberto Ortega, director de la carrera de Ingeniería Agronómica, ingeniero Jorge Roballo, director del Instituto de Investigación y Posgrado, desde luego, pues, de todos quienes hacemos las dos carreras de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Justamente, si hoy en día hacemos referencia a la inclusión del componente del turismo dentro de la matriz productiva, qué importante. Es vital que las universidades respondan con la formación de recurso humano calificado en la gestión turística. Es así que la carrera de turismo ecológico tiene como misión la formación de profesionales integrales en la gestión turística, fundamentados desde luego en los principios de la conservación, del desarrollo sustentable y sostenible, para atender con competencias, destrezas y habilidades a resolver los problemas, las necesidades, así como también los intereses que tienen la sociedad como tal. No hay municipio, provincia, parroquia, o parroquia que cantón, no tenga interés en realizar turismo. Justamente por ello es que la Universidad Central, particularmente su carrera, en su diseño curricular apunta a que sus estudiantes, a que sus futuros profesionales estén formados no únicamente en el inventario de los atractivos naturales, culturales, sino también en la gestión misma del cómo involucrar a la sociedad más apartada. ¿Por qué razón? Porque el accionar de la autoridad ha estado siempre en la ciudad. En el campo, queremos detener la inmigración, pero no le damos la solución. Y una de las formas es el desarrollo turístico. Y uno de los mecanismos más idóneos es la acción turística, en donde la comunidad debidamente organizada pueda organizarse y liderar actividades turísticas. Para ello, necesariamente, pues, tiene que formular un plan de desarrollo, llámese en agroturismo, turismo comunitario, de tal manera que se involucre a toda la población en las diferentes actividades. Por ejemplo, exacto, un poco para que la gente conozca. Hablemos de un poco del turismo comunitario, del turismo ecológico o agroturismo. Un poco, ¿cuáles son las definiciones desde el punto de vista como experto en turismo y catedrático, investigador, científico, el doctor Jesús Inca, y todo ese componente tan importante de docencia que tiene? Y si están aplicando en actualidad con los estudiantes este tipo de desarrollo aplicado directamente, socializado hacia las comunidades. En primera instancia, la carrera, si bien tiene nombre y apellido, es justamente posibilitar que la sociedad, que los visitantes, aprovechen, visiten los espacios naturales, llámese en áreas protegidas, llámese en áreas municipales, áreas comunitarias, en donde los roles que cumplen estas áreas son de conservación de recursos, de investigación científica. En este caso pueden hacer los universitarios, no únicamente los de turismo, también los biólogos y otras áreas. Educación ambiental. Hoy que estamos frente a un cambio climático, es oportuno que los visitantes tengan educación e interpretación ambiental, en donde se valore las interacciones que ocurren en estos espacios naturales y hablemos de un manejo sostenible. Y aparece un cuarto elemento, esto es la recreación, el turismo. Por tanto, pues, estas áreas también requieren disponer de espacios apropiados para la recreación como tal. No es únicamente cuestión de ir a tomar fotografías, sino también a disfrutar de los elementos naturales que tiene, sin descuidar de las poblaciones del área de influencia. Entonces, todo ello implica lo que es turismo ecológico como tal. Uh-huh. Es decir, está íntimamente relacionada lo que es la naturaleza y el ser humano. El visitante nacional y la naturaleza, el extranjero y la naturaleza. Y en este proceso participan varios elementos, varios actores sociales. Uh-huh. Inclusive el propio Congreso, la autoridad a través de su normatividad. Pasemos a lo que es agroturismo. Uh-huh. Agro, aquí involucramos las actividades agrícolas que tiene el campesino, que tienen las personas para que los visitantes puedan incorporarse como partícipe de las actividades agrícolas. Y es parte de la vivencia, no olvidemos que somos milenariamente agrícolas y que de alguna manera, doctor, al turismo se lo ha venido separando. Por eso es tan importante lo que usted está manifestando, el proceso de integración, y no se separa, porque de pronto, bueno, como en todo nuestro, como usted lo ha dicho, en nuestro país se hace turismo y hay actividad turística y hay un potencial turístico, parroquias, cantones, provincias, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo también antes se trataba el proceso artesanal a un lado, el proceso agrícola al otro lado y el turismo comunitario al otro lado. Y tienen que ver, o sea, es una trilogía que tienen que irse trabajando en conjunto, porque como usted decía, en la población unos serán agricultores, otros serán, les gustará ser guías, otros les gustará, estarán aplicados para la cuestión de servicios turísticos, otros la parte operativa, ¿verdad? Así es. Cuando hablé de varios actores sociales, hago referencia al transportista, uh-huh. al que brinda alojamiento, al que brinda alimentación, al que brinda la guianza del conocimiento ancestral, uh-huh. de la valoración de histórica. Las leyendas, historia, gastronomía, vestimenta, es decir, conjugan varios elementos, así como también la población misma, que es la que requiere ser atendida desde varios aspectos. Una, que no únicamente vea la visita o sea parte de la fotografía, uh-huh. sino que él sea partícipe directo en involucrarse en las actividades, ya sean ellos organizadamente que realicen platos para los visitantes, uh-huh. desde luego pues con unos costos apropiados en función del visitante, así como también pues que estos productos sean de calidad, es decir, se ha manejado con una agricultura orgánica. Así es, sana. Está, sana. Si hablamos en espacios de nutrición, ustedes, radioescuchas, saben, quienes se alimentan con productos de calidad tienen más larga vida, tienen buena salud. En cambio, quienes están sujetados o están sujetos a otro régimen alimenticio. Como la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, las consecuencias, viene la enfermedad, viene la reacción colateral. Entonces, va en conjunción pues de la calidad de vida que se dé cada una de las personas. Y justamente quisiéramos que en el accionar turístico también se procure, además del mejoramiento ambiental, además de la conservación de la naturaleza, la calidad de vida de las personas. Uh-huh. Pero aquí hay que detallar algo. Ecuador ha cambiado su régimen de vida. Antiguamente se sujetaba a su trabajo continuo toda la semana y muy poco disfrutaba. Hoy en día va a ver usted que hay espacios de recreación en las ciudades o para las ciudades están llenas de turistas. Y somos andariegos los ecuatorianos, ojo, ¿no? Porque eso es bueno. Cualquier exacto, porque realmente se ha potencializado y se ve visualizado un poco más profundamente todo esto, estas actividades o los diferentes tipos de turismo que uno puede tener en este maravilloso país. Por eso hemos alcanzado tantos premios en la actualidad tan importantes, no solo a la ciudad de Quito, sino a nivel del país. Y me parece algo tan importante que se les capacite, se les eduque a estos, se les forme a estos nuevos cuadros con una visión, primero, muy consciente de la naturaleza, la relación, el proceso histórico, ese patrimonio inmaterial que es lo que sostiene a esos y preserva a esos procesos de desarrollo turístico como es la gastronomía, la vestimenta, etcétera, la danza, etcétera. Eso es parte de nuestro patrimonio, la memoria oral, ¿verdad? Y es tan importante eso, o sea, que salen preparados y sobre todo apoyan a las comunidades para proyectarse y desarrollarse a nivel turístico. Sí, el componente de la capacitación es fundamental, principalmente para la población local que está recibiendo al visitante. Hay que capacitarle no únicamente en las técnicas de guianza, en las técnicas de animación, sino también en las técnicas del preparado de alimentos, del manejo, de la atención al cliente. Es tan importante eso, ¿no? Luego, en lo que corresponde al alojamiento. Usted sabe que en muchas de las tiendas uno se va es por la calidad de atención. Algunos, bueno, también por el producto. Por tanto, tenemos que necesariamente elevar la formación de los guías nativos, de tal manera que la gente podamos en el turismo conocer directamente la potencialidad, el servicio, el producto, así como también pues el atractivo como tal, sin descuidar, como dijimos de inicio, su conservación. Por tanto, la universidad, a través de sus profesionales, tenemos la obligación de contribuir en el diseño, en la planificación del desarrollo turístico, cualquier modalidad que sea esta. Llámese tu turismo ecológico, llámese agroturismo, llámese turismo comunitario, de tal manera que la comunidad o el grupo social ande dentro de la normatividad y preste mejor servicio. Y las experiencias que han tenido en estos procesos han sido varios proyectos, ya que ustedes han apoyado a través de sus estudiantes a generar un desarrollo turístico en diferentes lugares. Así es, nosotros tenemos varias experiencias. Es así que, inclusive para la redefinición de líneas de investigación, hemos invitado a personas involucradas en la actividad turística. Esto es empresarios, esto es líderes comunitarios, quienes han participado directamente para orientarnos a que las líneas, a que las áreas de investigación no sean generadas por la academia en sí, sino que también llegue a la sociedad en base a sus intereses, en base a sus necesidades. Es así que estamos trabajando en ellas y se ha definido específicamente cuatro grandes áreas. Ya, a saber, una de las áreas son los humedales. Qué importante. Aquí, digamos, hay que ver la potencialidad que tenemos en cuanto a humedales. Un segundo componente, especies emblemáticas, tanto de fauna como de flora, ya que nuestros niños, ya que nuestros adolescentes, ya que el conocimiento más nos llevan a las jirafas, más nos llevan a los leones, y teniendo aquí especies propias nuestras que requieren ser conocidas debidamente, entonces estamos apuntando allí. Otra, lo que corresponde netamente al patrimonio como tal, patrimonio cultural. Es importantísimo. Si tenemos ciudades que están declaradas patrimonios universales, así como también otras áreas que van a ser igualmente declaradas en patrimonio, no podemos descuidar. Y una cuarta área, esto es el turismo alternativo, en donde están todas las modalidades de turismo, así como también pues las modalidades de visitación que ocurre no únicamente en el país, sino en el mundo entero, entendiéndose que hay otros países similares a los nuestros, quizá con menos potencialidad de recursos, hacen la cuarta mayor parte y viven del turismo, hacen más gestión turística, porque como yo siempre he dicho, tarde o temprano el petróleo se acabará, entonces tenemos que irle apostando a la par a otras alternativas, como es el turismo sostenible, comunitario, y que bien, si bien es cierto, puedan invertir las grandes empresas, pero hay que darle la base de lo que está haciendo la universidad a través de sus estudiantes, de su carrera de turismo ecológico, con el desarrollo, con las comunidades, esa sociabilización entre las comunidades y los estudiantes, los profesionales, y sobre todo tener claros que nuestro país somos milenariamente agrícolas, que a eso hay que potencializarlo, y también la parte de un turismo sostenible, acorde al sitio y de la mano amigable con la madre naturaleza. Vamos a hacer un segundo corte musical, mi querido Daniel Castellanos, y nos vamos con Sui Generis, ¿te parece? Nos vamos quizás porque, y enseguida regresamos, no se desconecte porque usted está en su programa, Trazos de Nuestra Identidad, estamos hablando con el doctor Jesús Inca. Quizás porque no soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y date orgulloso este mamarracho. quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque no soy un buen soldado, dejo que ataques de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Y hablando justamente de Sui Generis, Charly García fue parte de este grupo, también Fito Páez, que creo que se presenta este día viernes aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Bueno, hay un pequeño antecedente, me acordé justamente de esta agrupación argentina. Bueno, queridos amigos, seguimos ya conversando en nuestro segmento con el doctor Jesús Inca, director de la carrera de Turismo Ecológico de la Universidad Central del Ecuador. Hemos hecho un análisis en este poco tiempo, pero muy acertado, sobre la situación, cómo se ve también la carrera, ¿verdad?, de Turismo Ecológico, y un poco esa socialización y cómo debe ser manejado las diferentes actividades turísticas con relación a las comunidades, a los profesionales y toda la parte operativa en general. La carrera de turismo, ¿en cuántos años se gradúan, mi querido doctor Jesús Inca? La carrera es a nivel de licenciatura, dura 8 semestres. En la facultad se otorga el grado de licenciados en turismo ecológico, de licenciadas en turismo ecológico. Importante. Es decir, que nosotros tenemos ese compromiso de formar gestores en la acción turística, desde luego consciente, a sabiendas de que los recursos naturales, especialmente renovables, que estamos usando son en préstamo a nuestros hijos, de nuestras descendencias futuras. Por tanto, pues, hay que manejarlo de una manera tal que también nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de estas bondades naturales, para lo que se requiere de unas políticas, no únicamente institucionales, sino también a nivel de gobiernos seccionales y, mejor dicho, a nivel de país, de tal manera que manejemos políticas de Estado, en donde haya cambios de régimen, pero que sigan en pie las políticas. Y sobre todo el apoyo más a las comunidades donde se está gestando turismo comunitario. ¿Cómo está en actualidad como experto en turismo, doctor Inca? O sea, ¿cómo usted analiza el desarrollo turístico que se está dando a nivel, como política de Estado, a nivel nacional? Más ha sido iniciativa de las comunidades. Han buscado apoyo en el sector estatal. Ha tenido quizá limitadas atenciones, especialmente en lo que corresponde a capacitación. Pero para ello se han apoyado con fundaciones internacionales u otro tipo de recursos. Pero también se podrían apoyar con las universidades, en el caso este de ustedes, para caso no duplicar ni pagar tanto. Estamos nosotros justamente participando en algunos proyectos. Por ejemplo, tenemos algunas iniciativas en lo que corresponde al asentamiento humano que está localizado en el cráter de la Reserva Geobotánica Pululawa. Uh-huh. Estamos iniciando programas muy serios, así como también tenemos en Agua Blanca de Machalilla, hay estudiantes que están generando ideas. Entonces están dispersos nuestros estudiantes en varios sitios. Qué importante. Pero a su vez hay que recalcar que existen varias que necesitan de la participación de la universidad. Entonces, es nuestra obligación, es una de nuestras políticas justamente, potenciar lo que corresponde a las prácticas preprofesionales, de tal manera que nuestros estudiantes actúen de una manera interdisciplinaria, es decir, con el apoyo de profesores de varias materias, en donde puedan coparticipar en la necesidad e interés de actividades turísticas que tenga un lugar. Nuestros estudiantes les ayudan a generar el proyecto y a fortalecer el atractivo, así como también los servicios. No, queridos, de promoción, difusión, o sea, es una cuestión integral. Salen bien preparados. Así es. Lo que queremos también nosotros es, una vez que tengamos la tercera instancia de la práctica, es la vinculación con la sociedad, en donde, digamos, nuestros estudiantes están mejor formados, con mayor nivel, y ellos ya pasan directamente a tener mayor orientación. De tal manera que la Universidad Central tenemos, en cuanto a práctica, tres niveles. Uno, la práctica de asignatura, en donde da la teoría y la práctica. Uh-huh. La práctica preprofesional, en donde hay la interdisciplinaridad. Y la tercera, la vinculación con la sociedad. Entonces, tenemos la formación de profesionales pues muy apropiados. Aún más si hoy en día estamos en un proceso de acreditación, necesariamente necesitamos el concurso de varios actores e instancias universitarias para que nuestro profesional sea, digamos, un profesional no solamente de turismo consciente, sino también de una cultura ambiental, de tal manera que... Me parece genial esa conciencia, ¿no? No podemos únicamente usar la naturaleza, usar el atractivo para el disfrute, sino también tenemos que tener en claro que esa debe conservarse el respeto, ya sea a las plantas, ya sea a los animales, y al ser vivo como tal. Esas interacciones, de tal manera que nosotros podamos conservar estos recursos, como dije de inicio, pues para futuras generaciones. Por tanto, ponemos también mucha atención en lo que dijimos de inicio, en la educación ambiental. Uh-huh. Así como también en nuestra malla está enriquecida con lo que corresponde, por ejemplo, a que conozcan qué es la agricultura orgánica. Uh-huh. Qué son, por ejemplo, aquí las construcciones rurales para turismo, porque no podemos violentar la naturaleza con otro tipo de construcciones, de tal manera que nosotros podamos no causar impactos. Es decir, siempre está de por medio la conservación y el manejo ambiental. Por tanto, desde un punto de vista netamente de turismo consciente. Y sobre todo que lleva más allá, que no se distorsione nuestra historia, porque yo a veces, que es lo como les preparan a varios guías, y de pronto es una distorsión de nuestra verdadera historia, y solo queda en el folclorismo. Entonces me parece tan importante lo que acaba de decir el doctor Jesús Inca, que de alguna manera es una carrera, primero muy consciente, salen excelentes profesionales, están de acorde con todos estos procesos, de la mano con la madre naturaleza, con el respeto a ese patrimonio inmaterial que es lo que genera el turismo como tal, ¿verdad?, el fortalecimiento, pero sobre todo que no nos desviemos del camino, que no seamos depredadores, sino constructores, y que el turismo se maneje de una forma sustentable, sostenible, y que estos estudiantes, estos profesionales que estudian la carrera de turismo ecológico, realmente, como nos ha explicado el doctor, realmente tengan una conciencia ecológica, una conciencia histórica y una conciencia de lo que representa ser ecuatorianos y fomentar el turismo en el Ecuador, mi doctor. Asimismo, hay otro elemento que hemos puesto atención. Si voy hacia atrás, en mi tiempo nos formaban para empleados, uh-huh, públicos o privados, y eso era el reto de cada uno de los profesionales. Hoy en día estamos apostando a que nuestros estudiantes tengan iniciativas y emprendan. Qué bueno sería que nuestros estudiantes sean empresarios, porque de pronto se ha subestimado mucho la cuestión empresarial. O sea, tenemos que empezar a pensar los ecuatorianos en macro, porque siempre nos han enseñado a pensar en micro. Por una parte, a que tengan, digamos, ese libre ejercicio, de tal manera que ellos formen sus propias empresas, pero a su vez no únicamente apuntemos a la creación de la empresa, sino también a la creación de nuevas fuentes de trabajo, pero también sin descuidar a la sociedad, en donde nuestro profesional atienda la parte ambiental, la parte económica, así como también la parte social, es decir, los tres ejes que implica el desarrollo sustentable. Y lo que es más, hablando de lo último, debe estar aquí inserto lo que corresponde a la parte administrativa, a la parte política, que vendría a ser un cuarto eje. Que es la parte operativa, lo que sustenta la empresa y el desarrollo. ¿Cuál es el reto que también nos planteamos nosotros? Uh-huh. Es que tengamos una red de carreras, que tengamos mayor vinculación con el Ministerio del Ramo, uh-huh. porque de alguna manera... ¿Y lo tienen en actualidad? Tenemos, pero parcial. Ya. Hace falta, digamos... en mayor integración, de tal manera que manejemos proyectos conjuntos. En y donde... se pueden hacer unas alianzas estratégicas sin duplicar trabajos ni funciones, ojo, ¿no? Así es. No tenemos competencia de otras universidades o otras instituciones de ramo. Lo que queremos es compartir experiencias, fortalecer experiencias e interactuar en el aprovechamiento óptimo de los recursos nuestros, sí. de tal manera que sepamos vender el producto turístico ecuatoriano. Para ello, qué bueno sería que arranquemos en proyectos conjuntos de la que corresponda, por ejemplo, a un auténtico inventario de atractivos turísticos del país. Si bien se habla de varias posibilidades, pero es necesario en dónde vayamos integrando lo que tenemos de todo el accionar turístico del país. Que es tan grande. Entonces, las experiencias compartidas son buenas. No tenemos, como dice usted, pues... ¿para qué replicar y para qué despilfarrar recursos si un país económicamente tiene espacios económicos reducidos? Y exacto, y aparte sobre todo es ser las alianzas estratégicas para desarrollar y fortalecer, y que sobre todo estos estudiantes apliquen su conocimiento entre las instituciones, haya una relación, ¿verdad?, una interrelación para fortalecer sobre todo y apoyar a nuestras grandes comunidades que hacen un gran esfuerzo por mantenerse, no migrar, y sobre todo que ya es hora y es el momento de que nuestras comunidades vivan dentro de sus comunidades y que se aproveche de buena manera sus recursos, tanto naturales como turísticos, para el desarrollo, ¿verdad? Y evitar la migración, mejoramiento de la calidad de vida, porque al tener un turismo, como nos explica el doctor Inca, se potencializa también la prevalencia de ese patrimonio histórico, material, ¿verdad?, e inmaterial de nuestros pueblos y comunidades. Sí, y justamente esos son la base de la identidad nacional. Uh-huh. Si queremos nosotros fortalecernos sin tener, digamos, complejidad de lo que es Colombia, de lo que es México, en donde uh-huh. Manifiestan su identidad, Ecuador también tenemos que rescatar todos los valores históricos, culturales, lo material, lo inmaterial, el conocimiento ancestral, uh-huh. nuestra riqueza de nacionalidades, nuestra riqueza de pueblos indígenas, de tal manera que podamos instrumentalizar y llevar todo a un desarrollo consciente, ya sea a través del turismo, ya sea a través de la agricultura, ya sea a través de cualquier medio productivo que queramos nosotros desarrollarlo, pero siempre dentro de políticas estatales. Así es, el tiempo se acabó y realmente nos ha quedado corto, así que queda pendiente otra entrevista para ir analizando todo lo que es referente a la educación a nivel turístico, pero sobre todo al accionar y al desarrollo turístico, que es lo más importante, porque los pueblos se pueden desarrollar de esa manera. Y como digo siempre, lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva, mis queridos amigos. Muchísimas gracias, doctor Jesús Inca, es director de la carrera de Turismo Ecológico de la Universidad Central del Ecuador. También mando muchos saludos a todos sus docentes, a toda la gente y a Maritza, que seguramente nos estará escuchando. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ya vamos con el noticiero inmediatamente al instante, elaborado por el Josvani Acevedo. Perfecto, nos vemos la próxima semana. Chao, chao, calla cama, siempre con el chungo, buena energía, ser propositivos, solidarios y honestos consigo mismo. Chao, chao, y no a la violencia. Chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.